Hoy hemos leído cómo la Virgen María iba a visitar a su prima. La visita, el encuentro. Y hoy, cuarto domingo de Adviento, quería simplemente hacer unas consideraciones acerca de precisamente eso, el encuentro que suele tener en estas fechas. Las familias se suelen reunir. Mirad, yo cada Navidad suelo escuchar, sobre todo en los medios de comunicación, cómo insisten una y otra vez la gente no religiosa, en que la Navidad es un escándalo, que la Navidad es una vergüenza, los cristianos que eso debería ser una cosa interna, que deberían preocuparse más de los pobres, etc. Tienen razón. Lo importante de la Navidad es lo interno, lo espiritual. Tienen razón. Pero, no es malo lo que sucede en estas fechas, que la gente se reúne, que la gente hace un banquete porque están todos unidos, que las ciudades se engalanan justo en la fiesta en que celebramos el nacimiento de Dios hecho hombre, que la segunda persona de la Santísima Trinidad ha venido como hombre aquí a la tierra. Y justo en esa fecha las ciudades se engalanan, todo se llena de adornos, de luces, las casas mismas, todo proclama la gloria de esta festividad. Eso no es malo, no es malo. Y después siempre nos encontramos con esos que no son religiosos, que no les importa nada la religión, pero que siempre desde los medios de comunicación, desde las mismas noticias, siempre en la Navidad dicen sí, pero muy mal, un escándalo, esto, qué vergüenza. Pues no señor, están equivocados. Todo el año, tenemos para hacer todas esas cosas que nos dicen, para hacer penitencia, para pedir perdón de nuestros pecados, para lo que sea. Pero en Navidad es como si el Señor nos dijera: estad alegres, festejad. Por supuesto que hay gente que se queda solo en lo externo. Mejor sería que a eso externo también se uniera lo interno, es decir, la fe en que Jesús ha nacido. De acuerdo. Pero incluso los que se quedan solo en lo externo no hacen mal. El hacer un banquete porque toda la familia se reúne, porque todos estamos unidos, alegres, felices, no tiene nada de malo. Y que justamente en estas fechas salga el típico locutor de televisión que no le importa nada la religión, nada, y nos diga: hay que ver qué vergüenza en que, habiendo tanta pobreza, en que esto solo es externo, esto es un fariseísmo, esto es un... Pues es un sermón que sencillamente yo cada vez que lo escucho, como uno conoce la vida de esas personas, pues uno dice: no vale nada. Parece como que hubiera siempre gente encantada de amargar la festividad de estos días, con motivos supuestamente religiosos. Pues no hay nada malo en ese festejar, en ese celebrar. Mejor, vuelvo a repetir, que estuviera unido a lo interno. Pero no hay nada malo en ello, nada malo. No tenemos nada de qué avergonzarnos, al revés. ¿Cuántas veces la Sagrada Escritura nos habla del banquete, de la reunión de todos? El padre, la madre, los hijos, tres generaciones juntas, etcétera. ¿Cuántas veces? Hasta el mismo reino de los cielos nos lo presenta como un banquete. Que a lo mejor esos días se come un poco más. Pues, hombre, mejor es no comer de más. Pero bueno, unos días, que esos días a lo mejor se gasta un poco más. Bueno, tampoco conozco otro fin al dinero que ser gastado. Si alguien conoce otro fin para el dinero que el ser gastado, que me lo diga y así lo sabré. Pero yo, por más vueltas que le he dado, no conozco otro fin al dinero más que ese. Y por lo tanto, estas son unas fiestas señaladas, unas fiestas únicas. Después ya todo el año, que nos hablen de todo eso, que no nos hablarán. Pero entonces sí que haremos penitencia, vendrá la cuaresma, hablaremos de la limosna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora no. Y por lo tanto, cuando pues estéis en medio de la celebración, alegres, riendo, etcétera, etcétera, tan felices, es lo que pide el Señor en ese momento. E incluso que uno a lo mejor bebe un poco más y está alegre, tampoco eso es pecado. Emborracharse sí, pero estar alegre no. Y lo dice alguien que es abstemio, que ahora ha empezado a beber una copa de vino tinto porque dicen que va bien para la salud. Pero yo que soy abstemio, lo digo bien claro, el que ese día pues uno incluso se pusiera un poco alegre, no es pecado, ni venial siquiera. La borrachera sí, la borrachera es pecado mortal. Pero lo otro no, lo otro no. Así que vivid estas fiestas con toda la alegría, como dice San Pablo, estad alegres. De nuevo os lo digo, estad alegres, dice un versículo. Y no permitáis pues que esos sermoneadores de los medios pues os creen un sentimiento de culpabilidad que ciertamente no viene de Dios. Yo acabo diciendo que cuando veo las ciudades con todas esas luces, árboles de Navidad, todo, pues a mí me causa una grandísima alegría. Estoy más alegre esos días, porque veo externamente lo que para mí es algo que estoy celebrando en mi interior. Hasta lo externo me ayuda a acordarme de ese íntimo gozo que tengo porque Jesús ha nacido. Y ese día y los días siguientes, francamente, pues estoy alegre y contento internamente. Así que eso es lo que os animo, que lo externo sea una ayuda para que todos vosotros os acordéis una y otra vez, cada vez que veáis un árbol, un Belén, los adornos, de que estamos celebrando una de las fiestas más importantes que podemos celebrar, la segunda más importante después de la resurrección de Cristo. Que todos los ángeles nos ayuden a estar felices, contentos y desear lo mejor durante estas próximas fiestas. Creo en un solo Dios.